Saludos para todos nuestros oyentes. Bienvenidos a una cita especial con los hechos y las anécdotas que viven en la historia de lo que consideramos cotidiano. Aquí comienza Invenciones y Maravillas. Esencial en casi todas las mesas, presente en casi todas las épocas de la historia, e incluso podemos decir que objeto de adoración religiosa. El pan es el alimento emblema del género humano, sin ninguna duda. Hoy ciertamente vamos a meter las manos en la masa para descubrir un poco de la historia y los secretos del pan. Quizás al principio el pan no fue el alimento gratificante y delicioso al que estamos acostumbrados. Los historiadores consideran que este alimento básico, desde la misma prehistoria, fue quizás una masa húmeda de granos a medio moler que los hombres de las cavernas dejaban al sol o junto al fuego para que se compactaran y se cocieran un poco. Como muchos de los grandes inventos y descubrimientos de la humanidad, el pan debió ser resultado de una cadena de casualidades que empezaron a ser observadas. Quizás la pulverización accidental de algunos granos de centeno o trigo permitió descubrir las bondades y ventajas de la harina y se dio paso así a la elaboración de los primeros molinos o las primeras piedras de moler. Alguna hogaza de pan guardada para la escasez pudo quedar expuesta a la acción imprevisible de los microorganismos que finalmente inflaron esa hogaza de pan y les dieron un peculiar sabor, con lo que el hombre conoció el poder de las levaduras. La combinación de harina, levadura, horno alcanzaría dimensiones verdaderamente exitosas durante el esplendor egipcio. Se dice que el milagro de la levadura ocurrió precisamente junto a los palacios y a las pirámides. También hay que abonarle a los egipcios la invención de los primeros hornos exclusivamente dedicados para la panificación. Si los egipcios fundamentaron el oficio de la panadería, los griegos lo convirtieron definitivamente en todo un arte. Todo eso que recibieron a través del comercio con Egipto relacionado con la panificación, ellos lo perfeccionaron. En el siglo III a.C. crearon más de 70 panes diferentes. Y estos mismos panaderos griegos inventaron formas muy variadas para usar panes con propósitos religiosos. Probaron diferentes masas, trigo, cebada, avena, salvado, centeno, incluso masa de arroz, a todo lo cual añadían especias, miel, aceites, frutos secos y seguramente esto los convirtió en los precursores de la pastelería. Por esa misma época, el historiador Dinias describió con generosos detalles el auge de los panificadores griegos. El pan que hoy se trae a la mesa y el que se compra en el mercado es de una blancura deslumbrante y de un gusto sorprendente. El arte de fabricarlo, perfeccionado, se revela en nuestra patria en todo su esplendor y hemos de decir que se ha mejorado extraordinariamente la fabricación de los amasados. Hoy poseemos mil medios de transformar toda clase de harinas en una alimentación tan sana como agradable. Encontraréis los panes más delicados y deliciosos pasteles que, aún calientes, pueden ser mojados en vino. Con los romanos, que asimilaron todo lo bueno de la cultura griega, no se detuvo el auge de la panadería. Aproximadamente en el año 30 a.C. ya Roma contaba con 300 panaderías dirigidas por profesionales muy calificados de origen griego. En la época del emperador Trajano se constituyó la primera asociación de panaderos que reglamentó de manera estricta la profesión. Era heredada obligatoriamente de padres a hijos. Los romanos mejoraron los molinos, las máquinas de amasar y los hornos de tal manera que hoy en día se denomina horno romano al horno de calentamiento directo. El pan en Roma cobra gran importancia según el poeta latino Juvenal, que en su sátira resalta que los romanos solo necesitan panem et circenses, pan y circo. Durante la Edad Media, el pan, como la humanidad misma, vivió una etapa de estancamiento que rayaba con la tragedia. Durante las hambrunas y las pestes, el pan mal alimentó y a veces mató a gran cantidad de personas en Europa debido a las malas condiciones de salubridad del oscurantismo. La famosa enfermedad de San Antonio o el fuego de San Antonio cobró muchísimas víctimas, consumidoras de un pan hecho de centeno y que estaba contaminado con un hongo ahora conocido como el cornezuelo del centeno. Se cuenta que debido a sus efectos alucinógenos durante las primeras etapas de la enfermedad, se confundió por mucho tiempo a la intoxicación con posesiones demoníacas o episodios de trance místico, por lo que durante mucho tiempo hizo de las suyas bajo el amparo de ineficaces exorcismos. La modernidad y particularmente la revolución industrial tocaron e impulsaron el mundo del pan. La invención de máquinas para leudar, amasar y hornear el pan en grandes cantidades hizo posible que el pan blanco dejara de ser un privilegio para las clases sociales altas y pudiera llegar a todos los estratos de la población. Entre tantos y tan variados tipos de pan que han surgido a lo largo de la historia, podemos seleccionar con mucha dificultad a algunos para hablar de ellos. Es de verdad difícil pensar en una selección de panes existiendo tan amplia gama de ellos. Sin embargo, podemos mencionar, por ejemplo, al pan de Toscana, que se destaca no tanto por su sabor o por tener alguna forma exuberante. De hecho, es algo insípido, bastante bajo en sal. Sin embargo, el haber estado en boca de emperadores romanos o ser acompañante de tradicionales alimentos de la gastronomía italiana con fuertes sabores le han asegurado su espacio entre los históricos. A París. El baguette o pan francés no puede faltar en una buena selección de panes. La técnica de horneado y un tipo especial de levadura le dan su distintiva consistencia crujiente. Durante mucho tiempo fue difundido un mito, el cual atribuía la forma alargada del pan francés a una estrategia alimentaria de los ejércitos de Napoleón, a cuyos soldados, según la historia, se les daban panes largos y delgados para que se acomodaran en los deliberadamente prolongados bolsillos de sus pantalones antes de las extenuantes marchas hacia el frente de guerra. Sin embargo, este halo de tradición casi heroica se desvirtúa al constatar que en los registros del ejército siempre figuraban panaderos acompañantes. Por su parte, México nos aporta uno de sus panes más famosos, el pan de muerto. Es un pan delicioso y para tranquilidad de los oyentes no posee ningún elemento macabro ni antropófago. Deriva su nombre de la íntima asociación de este pan con una de las festividades mexicanas más tradicionales y que se celebra el 2 de noviembre, el Día de los Muertos. Este pan, como muchos manjares que se consumen por estas fechas, son una manera dulce de recordar a los difuntos y de darle un suave sabor a la realidad de la muerte, tratada con tanta gracia y tanta familiaridad por los mexicanos. cada época de la historia, cada país que ha sido su hogar y de algún modo el gusto y las preferencias de quienes todos los días se lo llevan a la boca, le han aportado al pan y a sus derivados nuevos elementos para convertirlo en uno de los alimentos más polifacéticos de toda la historia. El pan también se ha arraigado de una manera muy profunda en la cultura de nuestras naciones latinoamericanas e iberoamericanas. Observemos, por ejemplo, su presencia en el refranero popular. Al pan, pan, y al vino, vino. Bocado de pan, rajilla de queso, y de la bota, un beso. El muerto a la mortaja y el vivo a la hogaza. Quien no da migas, no tendrá amigas. Pan de ayer, vino de antaño, mantienen al hombre sano. Dios da pan al que no tiene dientes. Quien de mano ajena come pan, come a la hora que se lo dan. Y uno muy popular en Colombia, a buen hambre no hay pan duro. Desde la época de Moisés y los panes sin levadura, descritos en el Éxodo, hasta el esplendor actual de las mejores panaderías italianas o francesas, el pan ha adquirido personalidad, formas y tamaños tan creativos que ha logrado inmiscuirse en algunos casos con expresiones artísticas que trascienden lo culinario. Dadnos, Señor, nuestro pan de cada día es una plegaria que hará por siempre del pan un asunto sagrado para todos los hombres. Agradezco mucho su compañía en Invenciones y Maravillas. Espero contar con ustedes en una próxima oportunidad. Para enterarse de la publicación de nuevos episodios, los invito a suscribirse a nuestro servicio de RSS en pildoraroja.org y caliesmas.com. Estuvo con ustedes Oscar Guzmán Balbuena.